no, no, no, no, no, no, no. Oh. Ayer te vi con otro. Ayer bailé con otra. Ayer no fui sincero. Ayer dije un falso te quiero. Y todo por tirarme la del duro, de que yo tengo futuro, que me estoy comiendo el mundo y que no te pienso ni un segundo. Soy un bravo en los negocios y me voy de party con mis socios. Voy al cine con mis panas y que ya de ti no tengo ganas. Tengo un barco en el Caribe y una novia que se exhibe. Tengo como mil amigos que ya no sueño más contigo. Tengo un piano, una mascota, una carrera, un poco de cosas. Tengo un sueño recurrente, tengo algo que no tengo. No te tengo a ti. Yo lloro, yo sueño contigo y todo este tiempo he perdido. No te tengo a ti, a ti. Yo sufro, yo lloro, yo sueño contigo, deseando que vuelvas conmigo. No te tengo a ti. Comiendo el mundo y que no te pienso ni un segundo. Soy un bravo en los negocios y me voy de party con mis socios. Voy al cine con mis panas y que yo de ti no tengo ganas ya. Tengo un barco en el Caribe y una novia que se exhibe. Tengo como mil amigos y que ya no sueño más contigo. Tengo un piano, una mascota, una carrera, un poco de cosas. Tengo un sueño recurrente, tengo algo que no tengo. No te tengo a ti. Yo lloro, yo sueño contigo y todo este tiempo he perdido. No te tengo a ti, a ti. Yo sufro, yo lloro, yo sueño contigo, deseando que vuelvas conmigo. No te tengo a ti. Ayer lloré a solas.